porque esa alegría que brota de adentro se escapa de ozono y con mucho esmor, pero con la fuerza que da el corazón. A pesar de todo, nada cambiará, seguiremos siendo cuarteteros, aun con batería y sintetizador. El cuarteto es tango, el cuarteto es rock, aunque evolucione el alma quedará. Somos cuarteteros, porque el cuarteto es un sentimiento. Somos cuarteteros, porque es alegría que brota de adentro. Somos cuarteteros, bien de adentro, bien allá. Somos cuarteteros, porque el cuarteto es un sentimiento. Somos cuarteteros, porque es alegría que brota de adentro. Desde las provincias a la capital, el país no quiere parar de bailar. Por eso, mi amigo, te puedo asegurar, seguiremos siendo cuarteteros, con sonidos nuevos que dan calidad, pero con el ritmo alegre original, con todas las ganas de dar más felicidad, seguiremos siendo cuarteteros. Somos cuarteteros, porque el cuarteto es un sentimiento. Somos